cintada que eu pago já. Do Brancotim, souveniste que eu fico por cá. La Europa de las potencias, la de los viejos imperios y la de sus pueblos de ricas historias y un presente en crisis. Contacto con nuestro corresponsal en Europa, Jorge López Abe, integrante del periódico digital Insurgente. Jorge, buen día, ¿qué tal? El saludo a la distancia, ¿cómo estás? Buen día, ¿cómo te va, Marcelo, la audiencia? Contento porque pensé que no llegaba a la cita, pero estoy en el aeropuerto de Sevilla, venía de Londres. Ajá. Y llegó con un poco de retraso y me metí. Bueno, ha sido hace 6 minutos que he podido salir del avión. O sea que acá estamos en el aeropuerto dispuestos a conversar sobre la actualidad europea, que como siempre es muy rica, ¿no? Bueno, desde Sevilla te escuchamos perfecto. Arrancamos por Ucrania, ¿te parece? Sí, ¿verdad? Dale. Bueno, Ucrania se deteriora para el gobierno ucraniano a un ritmo que ni se imaginaba. A mí me da la sensación, Marcelo, que Zelensky, como se suele decir, ya está amortizado. Es decir, que ya no cuenta con el respaldo, ni mucho menos unánime, de Estados Unidos en la Unión Europea. Ayer ocurrió un hecho muy, muy significativo, que es que iba a hablar Zelensky en el Senado, ¿no? Pedir, lo de siempre, más plata y más mercenarios y no fue recibido. Es decir, hubo un problema técnico, alguna cosa que te das cuenta que hace meses no hubiera ocurrido, ¿no? En la Unión Europea ya las divergencias sobre si seguir apoyando financieramente al régimen de Ucrania, ya es que son mayoría los países que no, ¿no? Es realmente un pozo sin fondo, y aunque todo el gobierno ucraniano ya ha hecho lo imposible para que seguir contando con los favores de la Unión Europea y de la OTAN, me da la sensación de que era lo que esperaba también Rusia, que llegara para poder, digamos, hacer una ofensiva como la Segunda Guerra Mundial, ¿verdad? Bueno, pues eso está sucediendo. Hay mucho en el propio gobierno ucraniano. El intendente, el alcalde de... un antiguo boxeador, por cierto, es decir, un antiguo boxeador contra un antiguo actor, ha hecho declaraciones muy duras contra Zelensky. Habla de dictadura absoluta en Ucrania y de una crisis interna, pero que no es una crisis pasajera, sino que aborda lo esencial. Yo creo que Ucrania, aunque todos los días da noticias por el tema bélico, va a empezar a dar noticias también por el tema administrativo, es decir, que puede ser sustituido Zelensky perfectamente. Y bueno, mitos, ¿no? Se paseó por todos los parlamentos habidos y por haber de Europa y Estados Unidos y Canadá, y resulta que, bueno, que el se está derrumbando a una velocidad importante. Por otro lado, en el frente de batalla no está favoreciendo a las tropas rusas, y bueno, la verdad es que ya Zelensky no es lo que era, y por eso he querido empezar con esta información sobre Ucrania. ¿Por qué? Porque los mitos nacen y desaparecen en estas realidades del sistema mediático con una rapidez enorme, ¿verdad? Sí. Hace 2 años era casi un héroe mundial, y ahora en camino de quedar defenestrado, ¿no? Claro, hay que ver los beneficios económicos que le queda a Zelensky y todo esto también, ¿no? Sí, más bien, las características individuales lo recogerá en Suiza o en el norte de Italia, en alguna mansión o algo, cuando pase al olvido, por el trabajo agradecido del resto de la Unión Europea. Jorge, Gaza también nos propusiste hablar. Sí, una noticia impactante que he conocido esta mañana en Londres, que es que como Israel no consigue, como era previsible, que hay en Gaza, es decir, recordemos que debe ser de los sitios del mundo con mayor cloacas por todo ese área, y es donde se supone y se sabe que puedan estar muchas de las tropas de Hamas e incluso también, y ahí está el problema, muchas de las personas israelíes retenidos por el grupo armado Hamas, ¿no? Ante eso y ante la impotencia que tiene Israel, que está intentando entrar a esos laberintos, pero sin éxito y con mucho miedo, Estados Unidos e Israel, aparte la noticia es abiertamente así, han llevado hasta determinados lugares de Gaza unas bombas de agua. La idea que tienen es inundar todos esos laberintos, ¿no? Hay una dificultad que no es tanto técnica como política, es decir, eso significaría la muerte de los muchos decenas de rehenes que están ahí, que son israelíes, ¿no? Recordemos que hace dos o tres días hubo manifestaciones en la propia Israel, en Tel Aviv, por ejemplo, de personas, digamos, del ámbito de derechos humanos y de la izquierda israelí, pidiendo que Israel no mate a sus propios ciudadanos, ¿no? Es decir, que sigan conversando, que sigan con el alto el fuego, que sigan intercambiando prisioneros, y desde luego de agua para inundar todos los laberintos no va por ese camino, ¿no? Digamos que Netanyahu, aparte de ser un genocida, tiene la presión de toda la cúpula del ejército israelí, que bueno, es devastadora, es decir, es desde siempre, desde la fundación del Estado de Israel, la cúpula de los ejércitos siempre ha sido practicante del sionismo y especialmente virulenta. Estamos en ese momento, es decir, un momento de que Israel, si pueda el gobierno rescatar o no a los rehenes, a la gente secuestrada. Si la decide que se mueran, van a inundar seguramente los túneles. Para las familias israelíes, es decir, son los propios que están intentando que no ocurra, ¿no? Por otra parte, el genocidio continúa. Estamos cerca de las 16.000 personas de origen palestino asesinadas, una cantidad escandalosamente importante de niños, 1.000 niños. Es decir, no se conoce una situación similar desde hace muchos años. Es decir, lo más parecido es a lo de la Segunda Guerra Mundial. Comparativa que en tan poco tiempo a tanta gente, sobre todo a tantos niños. Y bueno, por eso ahí la 36 es ahí la balconera, y me parece muy muy importante, porque el espacio mediático, recordemos que Israel tiene, a través de empresas, tiene muchísimo poder mediático de empresas israelíes sionistas en muchísimos medios, y se nota las informaciones, siempre los terroristas son los otros, nunca Israel, etcétera, ¿no? Eso también se puede cortar o contribuir a ello, por lo menos con una balconera con la bandera palestina. Les duele eso, ¿no? Sí. Totalmente, está luciendo acá en el balcón de la radio en pleno 18 y Ejido. Jorge, pasamos a Reino Unido. Sí, interesante para la gente que a veces me escribe y me plantea la posibilidad de emigrar, ¿no? Me acuerdo mucho de ellos, y hay una noticia que impactó, que también la vi ayer, y digo, eso lo tengo que llevar a la radio porque es importante. Digamos que la extrema derecha que está en casi todos los países europeos y en algunos gobernando, los que gobiernan en Inglaterra son el Partido Conservador, que es la derecha, pero muy influenciada por sectores de la extrema derecha que han decidido que a los emigrantes se les acepte siempre y cuando traigan un contrato de trabajo de $4.300 por mes. Es decir, si una empresa decide contratarte y te hace un papel diciendo que vas a ganar $4.300 por mes, traducción en libras, podés pasar la frontera. Ese límite estaba en 3.000, o sea que ha habido una subida de $1.300 por mes para la gente que pueda entrar al país. Lo demás serían ilegales, indocumentados, y una persecución que le anuncia el gobierno ese tipo de personas, que de un modo siempre me ha parecido muy se ha llamado sin papeles, ¿no? La emigración que quieren, como ya denunciara hace 40 años Fidel Castro, es una migración parada de gente universitaria, de mano de obra, ¿no? Barata. Y bueno, esta es la prueba inequívoca. Te digo porque $4,300 por mes, lo alto, incluso en Inglaterra, es decir, no está para cualquiera, ¿no? Cuanto más venido de fuera, como digo, de Honduras, de Kenia, de Bangladesh, con un contrato que cuando llegues a la aduana lo enseñes, decir, mire, voy a ganar tanto porque me... Es decir, que no, eso es ciencia ficción, en realidad. Es una manera de cerrar la frontera con una excusa para dar un visado por un sueldo que nunca vas a tener. Por tanto, la realidad es funciona así en casi toda Europa ya, se ha asumido como una naturalidad absoluta, digamos, como un ejército de reserva. Dinamarca fue la primera que lo hizo, que es en tener allí a la gente por un plato de comida y cuando la necesiten, traerla, ¿no? Es una situación muy complicada, pero que a mí sí me recuerda a los nazis, ¿no? No sé por qué, o sí sé por qué, pero son realidades tan atentatorias contra los derechos. Lo primero que se me ocurre siempre es pensar en ese momento histórico del nazismo, ¿no? Jorge, pasamos a Polonia. En Polonia, ¿sabes lo que pasa, Marcelo? Que hay, que es otro tema muy interesante, es casi 2.000 camiones gigantescos, de estos que tienen más de 7 toneladas sí. de carga, que están en la frontera con Ucrania. No los deja, la gente digamos, que trabaja en el campo en Polonia, no deja pasar a los camiones que vienen de Ucrania. Ucrania traslada en esos camiones materias primas a un precio, digamos, no reglado, muy barato para que nutriera la Unión Europea. Y hay países como Polonia, donde la opinión pública, en este caso la gente ligada más al sector agrícola, ha dicho que así en esas condiciones no entran porque revientan los precios del mercado y ellos se funden. Pensé yo que iban a ser unos pocos días y tal, pero la verdad es que se acumulan las semanas y siguen ahí. Y aparte creo que la audiencia imagina el contexto. Un contexto de 14 grados bajo cero, nevando, y ahí están en la frontera impidiendo que pase la Unión Europea, Polonia lo es, esos camiones, ¿no? Para Ucrania es una auténtica debacle económica, que los camiones no circulen hacia la UE, hacia la Unión Europea, con las mercancías. Una debacle que incluso el ministro de Economía ucraniano ha calificado que como en 4 o 5 días los camiones no entren en Europa o en la Unión Europea a través de esa frontera con Polonia, se va a sentir hasta en el Producto Interior Bruto. Es decir, que va a afectar y de qué manera a la economía, a la alicaída economía ucraniana. Es interesante esas imágenes porque, como digo, son camiones gigantescos, muchos de empresas de la Unión Europea, de Holanda, de Bélgica, tal, pero que traen mercadería, materias primas de Ucrania, y eso es lo que se le ha impedido. Como vemos, y reiniciamos con lo que decíamos al principio, digamos el acorralamiento, incluso en este caso de gente que trabaja en el campo con materias primas, hacia absoluto, es decir, está complicado lo que está haciendo Ucrania, porque ya lo derecho de que me invadieron los rusos y me estoy defendiendo como puedo, eso no, ya no vende más. Digamos que hay otras realidades a observar, y en el caso, por ejemplo, de lo que estamos hablando, de que ocurre en la frontera con Polonia, es decir, es perfectamente claro y demostrable. No quieren las materias primas que tiene Ucrania a un precio muy inferior al que ofrece la Unión Europea. Bien, ¿España? Sí, en España sucedió algo que se veía venir de alguna manera. Para ubicar a la audiencia, digamos que a la izquierda del PSOE, del partido de Pedro Sánchez, del partido del gobierno, en los últimos días, antes de las últimas elecciones generales, se nucleó en torno a la ministra de Trabajo, que es Díaz, una especie de sectores progresistas, así de Podemos, de Izquierda Unida y tal, y se llamaron Sumar. Hacían andado unos meses, pocos, y bueno, ayer Podemos, una histórica organización ya que la audiencia conocerá, decidió abandonar Sumar, es decir, que sus 5 diputados ya no obedecerán a los otros 25 que quedan y formarán un grupo propio. Eso obliga al gobierno a tener que dialogar y hablar con Podemos cada vez que haya una votación. Es decir, que tienen que hablar con vascos, con catalanes, con gallegos, con la gente de Sumar, que se quedó, y con la gente de Podemos, ¿no? Es decir, una auténtica locura laberíntica, pero que un poco el presagio final de lo que fue Podemos. Me explico, que nació con 73 diputados, ahora, y pasan a una especie de grupo mixto, que se llama en España, que están los partidos que tienen poquitos diputados. Es casi, como se puede decir, un final anunciado. Y bueno, me gustaría destacarlo, ¿por qué? Porque mucha gente, no voy a decir toda, pero mucha gente sí mantuvo en su momento, y lo recordará Marcelo, cuando nació Podemos y se ocuparon las calles de casi todas las capitales españolas, con un aire así más izquierda, que encabezó de alguna manera a la gente joven. Así es, sí. Jorge, también nos habías propuesto hablar del Mercosur. Sí, porque el día 7, es mañana. Sí. Mañana día 7, estoy yo muy despistado con los días, en Río de Janeiro se reúnen los países de la Unión Europea, o por lo menos los más representativos, con los países del Mercosur, que se ha incorporado Bolivia en los últimos días. Uh-huh. Unión, digamos, que ellos creen que va a ser definitiva para llegar a un... ha ido cambiando mucho el optimismo. Es decir, que ha habido momentos de que parecía que era irreversible la firma, y en este momento, sobre todo por países como Francia, se dice que no va a ser fácil. Es lo que ocurra mañana. Es un dato y una fecha muy importante también, obviamente, para Uruguay, ¿no? Es decir, como sur, se juegan muchas empresas, digamos, el futuro, ¿no? Ocurre que en Europa no se ven con buenos ojos la firma con el Mercosur, porque destrozaría alguna parte de las economías, por ejemplo, en Francia, ¿no? Alguna vez lo hemos explicado, en cuestiones agrícolas, que claro, Mercosur va a exportar más barato de lo que ellos producen, ¿no? Es un poco lo que hablábamos antes de los camiones polacos, ¿verdad?, y Ucrania. Mm. Es decir, que hay parlamentos, como el francés, donde es mayoría, el no a la firma del Mercosur, con el Mercosur. Y en esa estamos. Porque se había, desde hace muchos meses, se había fijado fecha lejana, que es llamada 7 de diciembre, es decir, mañana, para consolidar la firma con el tratado. Mi opinión es que no va a salir, porque no va a salir la firma, entre otras cosas porque los sectores agrícolas europeos están muy beligerantes, muy atentos con el tema. No es un tema menor, es un tema que está en la tapa de la firma con el Mercosur, porque ellos esgrimen que las regulaciones en los países del Mercosur son más laxas que las que tienen ellos, y la producción de productos agrícolas en Europa está muy vigilada y está muy muy con muchas trabas para que tenga productos ecológicos, etcétera, etcétera. Y bueno, el Mercosur, dice Francia, pues, fundamentalmente, que no ocurre lo mismo, y por tanto hay una competencia desleal. Vamos a estar atentos, porque es mañana, no es dentro de muchos días, es mañana, y si no hubiera firma, el acuerdo Unión Europea-Mercosur va a tener que esperar mucho tiempo. Bien. Jorge, nos queda hablar algo de Estados Unidos. Sí, eso que no es competencia, digamos, de esta columna, que mayormente se dedica al tema europeo, ¿no? Pero hay datos que yo creo que tenemos que expandir, que comunicar, y que la audiencia tiene que conocer. Al día de ayer se han consumado, se han conteado los tiroteos habidos del 2023. Son 630. Esto es lo único que tengo yo anotado acá de hoy, 630 tiroteos. Lo que va de año. Hay 272 niños entre 0 y 11 años muertos en estos tiroteos. Es decir que 270 niños han perdido la vida por tiroteos ocurridos en desde escuelas a parkings de supermercado a la calle, etcétera. Recordemos que no es un tema menor, que de, oficialmente, es un dato oficial de Estados Unidos, 4 de cada 10 personas, hogares, tienen un arma de fuego en la casa, ¿no? Uh-huh. Y eso es el peligro absoluto. Pero me gustaría destacar estas cifras porque mucha gente sigue pensando en el gran paradigma de la libertad y de las oportunidades, y que es donde, digamos, se ven los lujos, etcétera, que hay niños muertos en lo que va de año solo por situaciones violentas y tiroteos ocurridos en el marco de las ciudades y los pueblos de Estados Unidos, me parece para destacar, y una cifra para no olvidar: 630 tiroteos, 272 niños asesinados. Tremendo, sí, una situación tremenda realmente. Bueno, Jorge, ¿algo más que quieras agregar en esta columna de hoy? No, nada más. Estoy contento de haber salido porque venía muy nervioso en el vuelo, pero que no llegaba, pero por suerte se dio. Y bueno, los acontecimientos, como digo yo, siempre se precipitan. Claro. Y cualquier novedad, y están, hay 4 o 5 cosas que están latentes de que puedan ocurrir, y digamos, cambios importantes. Obviamente la 36 va a cubrir mañana lo de que ocurra con el Mercosur, pero más en el ámbito europeo, intentaremos acercar más información. Te mandamos un abrazo y nos reencontramos la semana que viene. Muy bien, Marcelo, un abrazo grande para todos y todas. Chau, chau.